Chayna chetay takikamuy Yuli Palomino Yupari. Con todo cariño. Saludo muy especial para la Junta Directiva de Socrasarel, bajo la presidencia de Gerardo Carvapoma y las demás instituciones de Sarua. Así, cénate, tú soy tu Jesús Quichua, Máxima Cisneros. Saludamos Nico al señor Orlando Picaño Suárez y su esposa Carmen Quispe Vargas por la empresa Transportes Arcoíris por las rutas Cumabamba, Chusche, Sarua. Chaynachatay tu soy que Jesús Quichua, Máxima Cisneros, Amabagaspaya, con cariño.